odio, te tengo odio, odio, y te has burlado de mí sin darte cuenta, mujer, que con locura te amé. Ya no te puedo aguantar porque me engañas con otro y no te quiero ver más, pero algún día pagarás. No lo quiero ni pensar, pero algún día pagarás todo el daño que me hiciste por el fuego que me diste. No lo quiero ni pensar. Odio, te tengo odio, odio, mi amor le di compasión, el viento se lo llevó, yo buscaré otro camino donde me sienta feliz, porque bastante he sufrido, quiero de nuevo vivir, pero algún día pagará. Pensar, pero algún día pagarás todo el daño que me hiciste por el fuego que me diste. No lo quiero ni pensar. Pagarás todo el daño que me hiciste con el fuego que me diste. No lo quiero ni pensar.